fotografías espiritualistas. Vamos a entrar ahora en un asunto que no se puede omitir en un bosquejo imparcial de la evidencia del espiritualismo, desde que es el que suministra la demostración más invulnerable que es posible obtener de la realidad objetiva de las formas espirituales, así como de la índole veraz del testimonio presentado por los médiums videntes cuando describen las figuras que solo son visibles para ellos. Se ha indicado ya, y ese es un hecho ampliamente probado en los anales del espiritualismo, que diversos individuos poseen en muy variables grados el poder de ver muchas formas y figuras. Así, sucede a menudo en una sesión, que algunos ven distintamente luces, cuya forma, apariencia y posición describen, mientras otros no ven absolutamente nada. Si solamente una o dos personas ven las luces, las demás naturalmente lo imputan a la imaginación de aquellas. Pero hay casos en que de todas las personas presentes, solo una y dos son impotentes para verlas. Hay también casos en que todas las personas las ven, pero en muy diferentes grados de claridad. Y sin embargo, está probado que ven unos mismos objetos, desde que todos están acordes en cuanto a la posición y al movimiento de las luces. Más aún, los que unos ven simplemente como una nube luminosa, lo ven otros distintamente como formas luminosas, ya parciales, ya completas. En otros casos todos los presentes ven la forma, ya sea mano, rostro, o la figura entera, con igual claridad. Y todavía más. La realidad objetiva de estas apariciones es probada a veces tocándolas, o viéndolas mover objetos. En unas ocasiones oyéndolas hablar. En otras, viéndolas escribir. Y esto en presencia de muchas personas. Sucediendo a veces que la escritura trazada sea sin lugar a la menos duda, la de algún amigo muerto. Fácil sería llenar un volumen con los anales de esta clase de apariciones, autorizados con el lugar, fecha y nombres de los testigos, y se encuentra una considerable selección de ellos en las obras de Mr. Robert Dale Owen. Ahora bien, un investigador que no hubiese prejuzgado la cuestión, ni creyese poseer un conocimiento tan completo del universo que se sintiera autorizado a rechazar todo comprobante de hechos que hasta entonces le hubiesen parecido en alto grado improbables, podrá en conciencia decir: la prueba que presentáis en apoyo de las apariciones de formas espirituales visibles y tangibles, es muy fuerte. Pero yo desearía someterlas a una prueba definitiva e irrecusable, que pondría punto final a la cuestión sobre la posibilidad de que sean producidas por una ilusión simultánea de varios sentidos de varias personas a un tiempo. Y que a dar un resultado satisfactorio, demostraría su realidad objetiva de un modo que no es posible mejorar. Si ellas en realidad reflejan o emiten luz suficiente para hacerse visibles al ojo humano, pueden ser fotografiadas. Fotografiadlas, y tendréis una prueba incontestable de que vuestros testigos humanos son fidedignos. A esta muy razonable sugestión solo habríamos podido responder, 2 años a, que creíamos que este se había hecho y se podría volver a hacer. Pero que no teníamos ninguna evidencia satisfactoria que ofrecer. Hoy, sin embargo, estamos en aptitud de aseverar no solamente que se ha hecho a menudo, sino que la evidencia es de tal naturaleza que satisfará a quien quiera tomarse el trabajo de examinarla cuidadosamente. Vamos a presentar esta evidencia a nuestros lectores, y nos atrevemos a pensar que será reconocida por ellos como una de las más notables. Bueno será, antes de proceder a hacerlo, desvanecer una equivocación popular. El señor Lesbes recomendó al comité dialéctico distinguir con cuidado los hechos, de las inferencias de hechos. Esto es particularmente necesario en el caso de lo que se llama fotografías espíritas. Las figuras que en ellas ocurren, cuando no son producidas por agencia humana, pueden ser de origen espiritual, sin que sean figuras de espíritus. Hay sobrada evidencia para mostrar que son en algunos casos, formas producidas por inteligencias invisibles, pero diferentes de ellas. En otros casos la inteligencia parece revestirse de una materia capaz de ser percibida por nosotros. Pero aún entonces no se deduce que la forma producida sea la actual imagen de la forma espiritual. ¿Acaso no es más que una reproducción de la forma mortal precedente con sus accesorios terrestres, a fin de ser reconocida? Muchas personas han oído hablar de las pinturas fantasmas, y de cuán fácilmente puede hacerlas cualquier fotógrafo, según se le pidan. Lo cual hace que estén dispuestas a pensar que no pueden servir de comprobantes. Pero un momento de reflexión bastaría a mostrarles que, siendo tan conocidos por todos los fotógrafos los medios de obtener esas pinturas fantasmas, es lo más fácil emplear medios y arreglar las condiciones que eviten el fraude. Los siguientes son de los más obvios. 1. y una persona entendida en fotografía toma sus propias láminas de cristal, examina la cámara y todos sus accesorios, y observa todo el procedimiento seguido para sacar la pintura. Claro es que si aparece en el negativo cualquier forma definida, fuera de la persona retratada, se tiene un comprobante de existir allí algún objeto capaz de reflejar o de emitir rayos actíneos aunque invisible a los circunstantes. 2. Si aparece un retrato inequivocable de alguna persona muerta, enteramente no conocida por el fotógrafo. 3. Si aparecen en el negativo figuras que guardan una relación definida con la persona retratada, la cual escoge su propia postura, será prueba de que realmente estaban allí esas figuras invisibles. 4. Si aparece una figura vestida de blanco y parcialmente oculta por el oscuro cuerpo del retrato, sin que se muestre en manera alguna al través de este, será prueba de que la figura blanca estaba allí al mismo tiempo. Porque las partes oscuras del negativo son transparentes, y cualquier pintura blanca superpuesta se mostrará al través de ellas. 5. Aún en el caso de que no se aplicara ninguna de estas pruebas. Si un médium, con absoluta independencia del fotógrafo, viese y descubriese una figura durante el procedimiento, y resultase en la lámina una figura que corresponda perfectamente a ella, sería una prueba de que tal figura estaba allí. Cada una de esas pruebas ha sido aplicada en este país con éxito completo, como lo demuestra el siguiente bosquejo de los hechos. Las narraciones sobre fotografías espíritas en varias partes de los Estados Unidos, indujeron a muchos espiritualistas en este país a hacer experimentos. Pero por mucho tiempo sin resultado. El señor y la señora Guppy, fotógrafos aficionados, no obtuvieron nada. En marzo de 1872 fueron un día a casa del señor Hudson, fotógrafo que vivía cerca de ellos, no espiritualista, para hacer sacar algunos retratos de tarjeta de la señora Guppy. Enseguida el señor Guppy tuvo súbitamente la idea de hacer una tentativa para obtener una fotografía espírita. Se sentó, hizo que su señora se retirase atrás de la cortina del fondo, y se hizo retratar. Apareció entonces en el retrato y atrás de la figura de Mr. Guppy, una mancha blanca, grande, indefinida, de forma oval, en algo semejante al contorno de una figura cubierta. La señora Guppy, colocada atrás de la cortina, estaba vestida de negro. Esta es la primera fotografía espírita tomada en Inglaterra. Y es más satisfactoria en razón de lo repentino del impulso bajo el cual fue obtenida, y de la gran mancha blanca, que ningún impostor habría querido producir, desde que si se prescinde de su significado, echa a perder la pintura. Pocos días después los esposos Guppy y su niño fueron sin dar aviso. La señora Guppy se sentó en el piso sosteniendo al niño en un pedestal. Mientras el marido quedaba atrás mirando. La pintura producida fue de lo más notable. Una figura femenina, alta, elegantemente envuelta en un ropaje blanco, como vela de gasa, se levanta directamente detrás y encima del grupo, mirándolos y extendiendo sobre sus cabezas las manos abiertas, como dándoles su bendición. El rostro es algo oriental, y así como las manos, es perfectamente definido. Las ropas blancas pasan atrás de las figuras oscuras de los retratados, sin aparecer en lo más mínimo a través de ellas. Se tomó una segunda pintura tan luego como se tuvo lista una plancha. Lo cual fue muy afortunado, porque resultó en una prueba de las más notables. La señora Guppy volvió a arrodillarse con el niño. Pero esta vez no se inclinó tanto, y su cabeza quedó un poco más alta. La misma figura blanca vuelve a aparecer igualmente bien definida. Pero ha cambiado su posición de un modo que corresponde exactamente al ligero cambio en la posición de la señora Guppy. Las manos estaban antes a nivel. Ahora una está considerablemente más elevada que la otra, a fin de mantenerse a la misma distancia en que antes estaba de la cabeza de la señora Guppy. Los pliegues del vestido difieren todos de un modo correspondiente, y la cabeza está ligeramente volteada. Aquí, pues, una de estas dos cosas es absolutamente cierta. O había allí un ser vivo, inteligente, pero invisible para los que allí estaban. O el señor y la señora Guppy, el fotógrafo, y alguna cuarta persona, urdieron una malévola impostura y la han sostenido desde entonces. Conociendo a los esposos Guppy tanto como los conozco, tengo una convicción absoluta de que son tan incapaces de una impostura de esta especie, como lo sería cualquier solícito investigador de la verdad en el campo de la ciencia natural. La fama de estas pinturas se extendió rápidamente. Gran número de espiritualistas intentó conseguir resultados análogos, con más o menos éxito. Hasta que al cabo de algún tiempo surgió rumor de impostura, y muchos creen ahora firmemente, por apariencias sospechosas en las pinturas y por otras circunstancias, que se ha producido un gran número de falsificaciones. Si así fuese, no sería cosa de admirar. El fotógrafo, recuérdese bien, no era espiritualista, y se encontró completamente desorientado ante las pinturas que hemos descrito. Vio que veintenas de personas acudían a él y se retiraban satisfechas o descontentas, según que obtenían o no una segunda figura junto con ellas. Es posible que haya hecho arreglos a favor de los cuales pueda satisfacer a todas las personas. Lo cierto es que si ha habido impostura, fueron espiritualistas quienes la sorprendieron. Y si no la ha habido, siempre son estos los que se han mostrado más prontos en notar lo que parecía indicarla. Sin embargo, aún aquellos que más resueltamente afirman haber habido impostura, admiten gran número de pinturas como genuinas. Pero cierto o no, el clamor de impostura hizo un bien, desde que manifestó la necesidad de pruebas y de una independiente confirmación de los hechos. La prueba de retratos claramente reconocibles de amigos muertos, ha sido obtenida a menudo. El señor William Owitt, que fue sin aviso previo, obtuvo retratos de dos hijos, fallecidos muchos años atrás, y de la existencia de uno de los cuales, ni aun el amigo que acompañó al señor Owitt, sabía nada. Los retratos fueron reconocidos instantáneamente por la señora Owitt. Y el señor Owitt declara que son perfectos e inequivocables, repertorio espiritual, octubre, 1873. El doctor Thompson, de Clifton, obtuvo un retrato suyo acompañado por una señora que no conocía. Lo envió a su tío a Escocia, preguntándole simplemente si le encontraba semejanza con alguna persona muerta de la familia. La respuesta fue que era el retrato de la madre del mismo doctor Thompson, muerta al darlo a luz. Y como no existía ningún retrato de ella, el doctor no tenía idea alguna de su aspecto. El tío observaba, muy naturalmente, que no podía entender cómo se había hecho, repertorio espiritual, octubre, 1873. Otros muchos casos de reconocimiento de semejanza han ocurrido. Pero solo añadiré mi testimonio personal. Hace pocas semanas que fui por primera vez donde el mismo fotógrafo, y obtuve el retrato más inequivocable de un pariente muerto. Pasemos ahora a una clase mejor de comprobantes. Los experimentos particulares de los aficionados. El señor Thomas Slater, óptico, establecido desde mucho tiempo en Euston Road, y fotógrafo por afición, llevó consigo donde el señor Hudson una cámara nueva hecha por él mismo y lentes suyos propios. Vio todo lo que se hacía y obtuvo un retrato en que había una segunda figura. Principió entonces a hacer experimentos en su propia casa, y en el último verano obtuvo resultados notables. El primero de estos fue el retrato de su hermana, al lado del cual se veían dos cabezas. De estas, una es indudablemente la del último Lord Brougham. Y la otra, mucho menos distinta, es reconocida por el señor Slater como la de Robert Owen, con quien tuvo íntima relación hasta su muerte. Desde entonces ha obtenido varias excelentes pinturas de la misma clase. Una, particularmente, muestra una mujer en su ropaje largo y flotante, blanco y negro, que está en pie al lado del señor Slater. En otra, aparecen la cabeza y el busto reclinándose sobre su hombro. En estas dos son muy parecidos los rostros. Y otros miembros de la familia los han reconocido como retratos de la madre del señor Slater, muerta cuando él era infante. En otra, se ve una bonita figura infantil, vestida también, que está de pie junto al niñito del señor Slater. Ahora bien, que estas figuras sean correctamente idénticas o no, no es el punto esencial. El hecho de que cualquiera figura, tan clara e inequivocablemente humana, aparezca en planchas, tomadas por un experto óptico y aficionado fotógrafo en su estudio privado, con instrumentos fabricados por él mismo, y sin que nadie esté presente sino los miembros de su propia familia, he ahí la verdadera maravilla. En una ocasión apareció una segunda figura junto con él, cuando estaba absolutamente solo, y por el sencillo medio de sentarse en la silla después de quitar la cubierta al objetivo de la cámara. Siendo medium él y su familia, no requieren ayuda extraña y esta es quizás la razón por qué ha tenido tan buen éxito. Unas de las más extraordinarias pinturas obtenidas por el señor Slater es un retrato de cuerpo entero de su hermana, en el cual no hay segunda figura. Pero aquella parece cubierta completamente por una especie de cortina transparente de encaje que, examinada con atención, deja ver que está formada de círculos sombreados de diferentes tamaños, enteramente diferente de todo tejido material que yo haya visto o del cual tenga noticia alguna. El mismo señor Slater me ha mostrado todas estas pinturas y me ha explicado las circunstancias en que fueron producidas. Que no son imposturas, es indudable. Y son de inapreciable valor como las primeras confirmaciones independientes que corroboran lo que antes solo se había obtenido por medio de fotógrafos de profesión. Una confirmación de menos valor como éxito, pero no por esto menos satisfactoria, ha sido obtenida por otro aficionado que, a los 18 meses de experimentos, consiguió un éxito parcial. El señor R. Williams, doctor en medicina y filosofía, de Ayersead, llegó a obtener el verano último 3 fotografías, cada una de ellas con parte de una forma humana, y una de ellas con las facciones bien marcadas, además del retrato de la persona. Después obtuvo otra con una bien formada figura masculina que estaba de pie al lado del retratado. Pero desgraciadamente al desarrollarla en el negativo, esta figura se desvaneció por entero. El señor Williams me da en una carta la seguridad de que en estos experimentos no había lugar a tretas, o a la producción de estas figuras por ningún medio conocido. El editor del periódico británico de fotografía ha hecho experimentos en el estudio del señor Hudson, tomando aquel consigo su propio colodión y planchas nuevas, y haciendo por sí mismo toda la operación. Y sin embargo había apariencias anormales en las pinturas, aunque no figuras definidas. Llegamos ahora a los valiosos y decisivos experimentos del señor George Beate, de Clifton, fotógrafo retirado que tiene 20 años de experiencia, y del cual el mencionado editor dice: quien quiera que conozca al señor Beate no podrá menos que conocer en él un fotógrafo reflexivo, diestro e inteligente, uno de los hombres más incapaces de ser fácilmente engañados, al menos en lo que se relaciona con las fotografías, y uno de los más completamente incapaces de engañar a otros. El señor Beate ha sido ayudado en sus investigaciones por el doctor Thompson, médico de Edimburgo, que ha tenido, como aficionado a la fotografía, una práctica de 25 años. Hicieron sus experimentos en el estudio de un amigo que no era espiritualista, pero que durante los experimentos llegó a ser médium, y contaban con los servicios de un industrial, a quien conocían bien, como médium. Todo el trabajo fotográfico era hecho por los señores Beate y Thompson, permaneciendo los otros dos sentados a una pequeña mesa. Las vistas o pinturas se tomaban en series de 3, con pocos segundos de intervalo entre una y otra, y en cada sesión se tomaban varias de estas series. Las figuras producidas, en general, no son humanas, sino manchas blanquecinas de diversas formas, que en pinturas sucesivas van desarrollándose, por decirlo así, hacia un tipo más completo y perfecto. Así una serie de 5 principia por 2 manchas blancas medio angulosas sobre la persona retratada en el centro, y acaba en una ruda pero inequivocable figura femenina que cubre la mayor parte de la lámina. Las otras 3 muestran estados intermedios que indican un cambio continuo de forma de la primera figura hasta la última. Otra serie, de 4 pinturas, principia con un cilindro blanco vertical sobre el cuerpo del médium, y uno más corto sobre su cabeza. Estos varían de forma en la segunda y tercera, y en la última se extienden lateralmente en masas de luz semejantes a nebulosas. Otra serie de 3 es muy curiosa. La primera tiene una mancha luminosa oblicua que fluye de la mesa al piso. En la segunda se ha convertido en una columna serpentina terminada en un punto sobre la cabeza del médium. En la tercera la columna se ha hecho más ancha y como doble, con la curva en una dirección opuesta y un remate a manera de cabeza. El cambio de curvatura puede tener alguna conexión con el cambio de postura de las personas retratadas, que se ve haber tenido lugar entre la segunda y la tercera de esta serie. Hay otras 2 que se tomaron, como las anteriores, en 1872, pero que el médium describió durante la operación. La primera era, según dijo, una bruma densa, y la pintura salió toda blanquecina, sin huella alguna de las personas que debían haber quedado retratadas en ella. La otra fue descrita como una bruma con una figura de pie en ella. Y efectivamente solo se ve una figura humana blanca en la superficie uniformemente nublada. Durante los experimentos hechos en 1873 el médium, en cada caso, descubrió minuciosa y correctamente las apariciones que después se veían en la plancha. En una hay una gran estrella luminosa irradiando, y en el centro de ella un rostro humano débilmente visible. Esta es la última de 3 en que la estrella se va desarrollando, y todas fueron perfectamente descritas por el médium. En otra serie de 3, el médium describió primero una luz detrás de él que salía como del piso. Enseguida una luz que se elevaba sobre los brazos de una persona y que salía de su bota. La tercera hay la misma luz, pero ahora una columna pasa entre la mesa, y la siento muy caliente en mis manos y luego exclamó de repente: ¡qué luz tan brillante hay allí arriba! ¿No podéis verla? Señalándola con la mano. Todo esto describe con la mayor exactitud las 3 pinturas, y en la última se ve la mano del médium señalando una mancha blanca que aparece sobre su cabeza. Hay varios curiosos desarrollos cuya naturaleza queda ya suficientemente indicada. pero se debe mencionar una sola pintura muy sorprendente. Durante la operación, un médium vio en el fondo una figura negra, y el otro médium vio al lado de esta una figura blanca. Ambas aparecen en la pintura. La figura blanca muy tenuemente y la negra mucho más distinta, de tamaño gigantesco, con un rostro macizo y tosco de facciones, y de cabellos largos. Repertorio espiritual, enero y agosto de 1873. Noticias fotográficas, junio 28, 1872. El señor Bate ha tenido la bondad de enviarme para examinarlas una serie completa de estas extraordinarias fotografías, en número de 32, y me ha suministrado muchos pormenores que deseaba conocer. Los he descrito con cuanto exactitud me es posible. Y el señor Thompson me ha autorizado a usar su nombre en confirmación de los asertos del señor Bate acerca de las condiciones en que esas pinturas aparecieron. No se han hecho estos experimentos sin trabajo y perseverancia. Algunas veces no se obtenía cosa alguna fuera de lo usual en 20 ensayos sucesivos. De los centenares que se han hecho, no ha habido éxito alguno en más de la mitad. Pero el que se obtuvo en los otros valía muy bien la pena. Ellos demostraron el hecho de que lo que ve un médium vidente, aun cuando ninguna otra persona vea nada, puede a menudo tener una existencia objetiva. Ellos nos enseñan que quizás el librero Nicholai, de Berlín, cuyo caso ha sido citado hasta la saciedad como tipo de la ilusión espectral, vio efectivamente seres reales, y que a haber sido entonces descubierta la fotografía y debidamente aplicada, podríamos haber tenido ahora los retratos de los hombres y mujeres invisibles que llenaban su cuarto. Nos hacen al mismo tiempo indicaciones del procedimiento por el cual las figuras vistas en las sesiones puedan tener que formarse y desarrollarse gradualmente, y nos ponen en aptitud de entender mejor las afirmaciones hechas a menudo por las inteligencias que se comunican, de ser muy difícil producir formas definidas, visibles y tangibles, y aunque solo se puede hacer mediante una rara combinación de circunstancias favorables. Tenemos, pues, que tres fotógrafos aficionados trabajando independientemente en diversos lugares de Inglaterra, confirman separadamente el hecho de la fotografía espírita, ya demostrado a satisfacción de muchos que lo habían probado por medio de fotógrafos de profesión. Los experimentos del señor Beate y del doctor Thompson son por sí solos absolutamente decisivos. Y tomados en conexión con los del señor Slater y del doctor Williams, y con las fotografías de prueba, como las de los señores Guppy, establecen como un hecho científico la existencia objetiva de formas humanas invisibles y de imágenes actínicas definidas e invisibles. Antes de dar de mano a los fenómenos fotográficos, tenemos que anotar dos puntos curiosos que se relacionan con ellos. La acción actínica de las formas espíritas es peculiar y mucho más rápida que la de la luz reflejada por las formas materiales ordinarias. Porque las figuras aparecen en el momento que las toca el fluido que las desarrolla, mientras que la figura de la persona retratada solo aparece mucho después. El señor Beate observó esto durante sus experimentos, y yo mismo me sorprendí mucho al observar el desarrollo de tres pinturas tomadas hace poco donde Mr. Hobson. La segunda figura, aunque ciertamente no era brillante, se presentó mucho antes que cualquier otra parte de la pintura. El otro rasgo singular, es el abundante ropaje en que estas formas están envueltas siempre, como para no mostrar sino lo que es absolutamente necesario para reconocerlas por la cara y la figura. La explicación dada es que la materialización de la forma humana es mucho más difícil que la del ropaje. No era, pues, una pura fantasía el convencional fantasma con túnica blanca, sino que tenía un fundamento en los hechos, hechos que además tienen un profundo significado, porque dependen de las leyes de una química que todavía no conocemos.